todas tus tardes se llenan de pasión, recuerdos y mucha música en la rocola de la FM 106.9 Medellín. Que nos recuerda que estamos en Juernes con la FM 106.9. Llévate tus clásicos a tu casa, tu trabajo. Llévate tus clásicos a todas partes. Estás conectado con la Rocola de la FM Medellín 106.9. 4:11 minutos y me acompaña el Clásico Herrera con algo de información, Clásico. Seguimos a esta hora disfrutando de esta tarde. Qué tarde tan bonita, hombre, muy bonita la tarde, perfecta, perfecta para estar recibiendo a Drixer Gómez ahorita después de las 5 de la tarde, cuando tendremos la FM en la casa, primera edición. Ahí estamos con Drixer, invitado estará con el señor Toby Tobón, ex integrante del grupo Equimosis, ¿qué le podemos llamar? también estuvo trabajando con Juanes mucho tiempo. Cuando Juanes estaba trabajando, empezó a trabajar en solitario. No, una cantidad de historia tiene con Juanes este señor. Ahorita nos la estará contando después de las 5 de la tarde con Drixer Gómez por Instagram. Por eso es importante que ustedes estén con la FM. ¿Usted qué? ¿Quiere ser uno de nuestros seguidores? ¿Quiere seguir a la FM? Síganos. Arroba la FM Medellín. Arroba la FM Medellín. Ahí estamos. Uy, por aquí me encontré algo muy importante que me acabo de encontrar por aquí, linda. ¿Qué pasó? Me parece como raro, ¿no? Ay, ¿qué pasó? Por aquí es que Bad Bunny, Romeo Santos, Daddy Yankee están entre los ganadores de los premios ASCAP de la música latina 2020, la Sociedad Americana de Compositores y Autores y Editores ASCAP. Pues dice que Bad Bunny fue nominado a compositor del año junto a Romeo Santos. O sea que nosotros, ¿qué? Apague y vámonos, mija, aquí no estamos haciendo absolutamente nada. Nos va a tocar entonces mover reggaetón todo el día aquí, ¿no? Qué cosa tan tremenda. Pero bueno, clásico, ni ya eso va en gustos, entre gustos no hay disgustos. Lo importante es que estamos conectaditos con esta estupenda tarde. Y la FM siempre, que se caiga el mundo si quieren, pero la música es la que pegó primero. La música, claro, que definitivamente creció con nosotros, que hizo parte de nuestro ADN, ¿o no, linda? Clásico, totalmente. Igual he visto que hay mucha gente que no está de acuerdo con todo lo que se ha visto en estos premios, porque les parece que la verdad no tiene nada que ver. Y que es más publicidad, porque son artistas que tienen mucha platica y tienen con qué pagar publicidad y toda la cosa, entonces como que no hay que pararle muchas bolas a eso, la verdad, clásico. Jonas Brothers está listo, pero antes de Jonas Brothers, ¿tenés algunos mensajitos por ahí? Porque nuestra publicación está muy bacán. Totalmente, Facebook está a reventar. Quiero saludar en este momento a John Munera, que dice que Soda Estéreo en Los Prisioneros, Héroes del Silencio y Vilma Palma de Vampiros serían su concierto ideal. Fabio Nelson Gil se va por Los Toreros Muertos, Vilma Palma de Vampiros, Caifanes y Héroes del Silencio. También Eddie Che dice que Los Caifanes, Los Prisioneros, Hombres G y Fabulosos Cadillacs. Al igual tengo a Jamie Díaz, que dice Molotov, Fabulosos Cadillacs, Los Prisioneros, Caifanes, sería la locura, clásico. Salomé Estelar también dice Soda Stereo, Fabulosos Cadillacs, Caifanes y Duncan Du a través de Instagram, arroba la FM Medellín, por donde va a transmitir Drixer a las 5 de la tarde. Yaisat 09, Los Prisioneros, Soda Stereo, Vilma Palma, Héroes del Silencio. Tatiana guión bajo Morantes dice Soda Stereo, Caifanes, Héroes del Silencio y Fabulosos Cadillacs. Por aquí está también Led Kenny. Saludos a Kendry Leal Robledo. Mis favoritos son Héroes del Silencio, Caifanes, Prisioneros, Soda Stereo. Dios te bendiga, a vos también. Y sigamos con música porque llegan las Jonas Brothers y la canción Wanna Make It Do. Viene también Boston y una canción setentera, finales de los setentas, que llamaron More Than a Feeling. Y del noventica, aquí está Snow y su famoso Informer. Esta es la FM, la número uno de los clásicos siempre. Informer, you know, say that I'm a stormy, I go blam. I like you, boom, boom, damn. Take the my message, say that I'm a stormy, stab somewhere down the lane. I like you, boom, boom, damn. Informer, you know, say that I'm a stormy, I go blam. I like you, boom, boom, damn. Take the my message, say that I'm a stormy, stab somewhere down the lane. I like you, boom, boom, damn. These are the men who call me, now they blow down my door. Rainy car part through my window, so they put me in the back of the car at the station. From that point on, I reached my destination, where the destination reaching out of East Detention. With a look down my pants, look up my bottom. So Informer, you know, say that I'm a snowman, I go glam. I like you, boom, boom, damn. Take the man that says that I'm a snowman, stop somewhere down the lane. I like you, boom, boom, damn. Informer, you know, say that I'm a snowman, I go glam. I like you, boom, boom, damn. Take the man that says that I'm a snowman, stop somewhere down the lane. They think them have more power. They want to pull me, so they want to war. Me for once, I use the ones, and now me call me lover. Love who me calling on, the one tell me. I'm me lover in my heart, down to my belly. Yes, and I'm a stormy, I be cool and deadly. It's the one MC Shan and the one that is snow. Together we all have a Mr. Tornado. Informer, you know, say that I'm a stormy, I go glam. I like you, boom, boom, damn. Take the man that sits say that I'm a stomach stab, somewhere down the lane. I keep on boom down, I'm informer. You know, say that I'm a stomach, I go glam. I keep on boom down, take the man that say, say that I'm a stomach stab, somewhere down the lane. I keep on boom down, so listen for me, you better listen for me, you know. Listen for me, you better listen for me, you know. Bring me the rubber, the microphone, but the rock on stage. You say that I'm a stomach, you have the heart to cut down. But I'm not in and out the dance, I'm say where you come from. People them say you come from Jamaica. Me born and raised in a digger, so don't know what you help me know. Few brown people, man, is all a man know. Yeah, my shoes are empty, rubbing on my toes, just a show. When me a ballin', all the ones you run to. So informer, you know, say that I'm a slummy, I go glam. I like it, boom, boom, damn. Take the man that say that I'm a slummy, start somewhere down the lane. I like it, boom, boom, damn. Informer, you know, say that I'm a slummy, I go glam. I like it, boom, boom, damn. Take the man that say that I'm a slummy, start somewhere down the lane. I like it, boom, boom, damn. Come with a nice young lady, intelligent, yes, she juggling Ari. Everywhere me go, me never left for a tally. You say that it's no me, I the rum dance man. Rum it in a dance, I lay in a nation. You never know, say that I'm a stomach, I the boom shaker. Tell me never lay you down flat, and now I'm child born dancer. You say that I'm a stomach, I go reaching at the top. So informer, you know, say that I'm a stomach, I go glam. I like you boom boom damn. Take the man that say that I'm a stomach, start stumble down the lane. I like you boom boom damn. Informer, you know, say that I'm a stomach, I go glam. I like you boom boom damn. Take the man that say that I'm a stomach, start stumble down the lane. I like you boom boom damn. Why boy? Life ain't siempre. Why boy? In boy? In boy? Informer, you know, say that I'm a stomach, I go glam. I like you boom boom damn. Take the man that say that I'm a stomach, start stumble down the lane. I like you boom boom damn. Informer, you know, say that I'm a stomach, I go glam. I like you boom boom damn. Take the man that say that I'm a stomach, start stumble down the lane. En Ave Villas queremos seguir a tu lado, porque estamos seguros que juntos podemos. Ave Villas presenta.

se está preparando para ese live, esa conversación que tendremos en casa con la FM 106.9. Mis clásicos en casa. 106.9. Ay, clásico, estoy tan emocionada por esto que empieza el día de hoy. No te imaginas, estoy aquí como nerviosita, En la casa con la FM, nuevo espacio para que tengamos nuestro en vivo, para que nos vean todos los jueves a las 5 de la tarde con un invitado muy especial, para que no se vuelva engorroso, para que no se vuelva cansón. Lo hacemos siempre los jueves a las 5 de la tarde. De pronto pues vendrán otros días más adelantito, pero por ahora lo iniciamos a partir de las 5 de la tarde con nuestros artistas, con nuestros invitados, hablando de la vida, hablando de música y, lo más importante, conectado con nuestros oyentes, nuestros oyentes, nuestra razón de ser, que son ustedes, a través de nuestro Instagram, arroba la FM Medellín. Usted ya nos sigue en Instagram, o simplemente usted siempre escucha la emisora y nosotros dándole garrote a arroba la FM, arroba la, y usted nada de nada. Anímese, hombre, anímese. O tú, nena, también te puedes animar. Arroba la FM Medellín, nos sigues, y fácil, ¿o no, linda? Ay, súper fácil, clásico. Pero bueno, para quitar los nervios que tengo en este momento, y eso que yo no soy la que voy a entrevistar hoy, quiero darle un recomendado clásico. ¿Usted le gusta el aguacate? Me encanta el aguacate. El aguacate en muchas presentaciones. Hay veces es bueno en guacamole, sí. Para acompañar las comidas, sí. Hay una forma que me encanta, que es la arepa viene tostadita y de pronto un aguacate con algo de salecita, bien rico, delicioso, y sabe espectacular, sobre todo con la arepita. Se me hace agua la boca, y es que yo soy una muy buena aguacatóloga. Y por eso les traigo el día de hoy los beneficios, pero no de la pulpita del aguacate, sino de la fruta. ¿Usted sabía que se podían hacer cosas con la fruta, clásico? Sí, me dicen que hasta puede servir a beneficios para la piel, hasta beneficios para el cabello. Así es, al igual que sucede con muchas frutas, lo habitual es comerse esa pulpita. Sin embargo, la semilla que esconde el aguacate tiene una serie de propiedades poco conocidas por los consumidores y que aquí les voy a contar. La semilla del aguacate la puede hacer en fusiones, en infusiones, la puede hacer como té, triturada, y medio litro de agua hirviendo sería la forma de hacerla como en té, para finalmente consumirlo 3 veces al día. Y con esto va a mejorar el colesterol, se lo va a mantener un poquito bajo. También le va a ayudar contra los problemas estomacales, y de pronto tiene por ahí retorcijones en su estómago. Rejuvenece la piel, es buena para combatir el acné y la caspa. Es antiinflamatoria, así que pendientes para que si tiene el aguacate lo disfrute totalmente. No hay necesidad de botar la semilla porque nos puede servir también, clásico. Claro que sí, disfrute el aguacate como quiera, pero guarde la semilla. Usted no sabe, hay un día que usted la puede necesitar. Así es, clásico, y vamos con más música. ¡Ah, qué música tan bacana la que tenemos! Anímate entonces, ya llegan los originales, preciosa. Y antes de irnos, queremos también saludar a la gente que estuvo con nosotros en la publicación, linda. Totalmente, hay un montón de gente que en este momento está soñando con nosotros un concierto de rock en español. Hay algunas bandas que tenemos ahí como opciones, pero nuestros oyentes escogen solamente 4. Tienen que armar su concierto con 4 de estas bandas. Y Franci Arias en Facebook dice: buenas tardes, amigos de la FM, me voy con Soda Stereo, Prisioneros, Vilma Palma, Vampiros y Los Caifanes. Sería súper genial un concierto con ellos. Felicitaciones por tan excelente emisora. María del Pilar Galvis dice que Soda Stereo, Prisioneros, Hombres G y Toreros Muertos. Y Eddie Che dice Caifanes, Prisioneros, Hombres G y Fabulosos Cadillacs, clásico. Santi Henao 25, Prisioneros, Héroes de Silencio, Vilma Palma y Caifanes. Vilma Palma, Soda Stereo, Caifanes, Prisioneros, dice por aquí Luzma Tangarife. Y Caicedo Daniam dice: buenas tardes, Vilma Palma, Héroes del Silencio, Toreros, Hombres G, la FM por siempre. Mónica, punto Viviana, pum. Prisioneros, Soda Stereo, Fabulosos, Caerán y Vilma Palma. Ya tenemos la publicación de Drixer. Ya lo tenemos en este instante. en media horita, 30 minutos, tendremos ese árbol ahí totalmente listo en nuestro Instagram, llevándonos lo mejor de esta gran entrevista y hablando de muy buena música con Drixer Gómez, gran conversador Drixer. Total, clásico, y sabe que es una cosa muy chévere de este tipo de entrevistas, y es que la gente que nos sigue en Instagram también puede hacer sus preguntas en vivo, también puede ser tenidas en cuenta ahí para la conversación con el artista invitado, Toby Tobón. Listo, de una, para que también hagan sus preguntitas. Drixer, preguntale acerca de esto. Drixer, preguntale. Coméntenle a Drixer, que él va leyendo poco a poco los mensajes, bien especialmente a través del Instagram, este gran en vivo que vamos a hacer a través de arroba la FM Medellín, amigos. Vamos terminando, compañerita, y vamos a terminar con los Stones. Viene a Inge. Viene Linkin Park con la canción Numb. Viene también de una época muy increíble de la música, inicios de los 80s, con Divo, la canción llamada Whipped. Y aquí está Bon Jovi, ay Dios mío, con su It's My Life. ¡Qué programación la de la FM! La número uno de los clásicos siempre. Gracias, clásico, por tu compañía, y a todos los oyentes por hacer parte de esta buena programación. A ya todos viene los Drixer. Que pidieron sus canciones en el 301-286-5114. Sí, señor, ya viene Drixer. 5 de la tarde, amigos. Cuídense bastante.